Muy buenas noches, estimados oyentes. Bienvenidos al 56º programa de Barómetro Bursátil por Radio Big World. Quien les habla, Adrián Guzmán, les da la bienvenida a un nuevo programa sobre los mercados financieros. Puede contactar con nosotros vía Twitter, @bloglcdd, por email, info@loscaballerosdeldinero.com, así como por nuestra fanpage. Antes de comenzar, les recordamos que toda la información brindada, tanto por mí como por los colaboradores, es solo una visión del mercado. Bajo ningún punto de vista representa idea de inversión. Ahora damos paso a la sección noticias. Un buque con gas ruso llegará a Estados Unidos a pesar de las sanciones. El pasado martes estuvo previsto que llegue al puerto norteamericano de Boston, en Massachusetts, un buque metanero francés con gas natural licuado procedente de Rusia. Esta compra se produce mientras importantes empresas rusas sufren sanciones de Washington. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Javier Sanz y Semyon Y otra iniciativa proteccionista de Trump no termina de calar. A pesar de su estrategia para marginar al combustible ruso, está previsto que esta jornada llegue al puerto norteamericano de Boston un buque metanero francés con gas natural licuado de procedencia rusa. Esta compra se produce mientras importantes empresas rusas, tanto del sector energético como de otros muchos, se enfrentan a las sanciones de Washington. La pregunta, ¿funcionan realmente estas restricciones? Pues justamente vamos a hablar de ello con Semyon Senderov, nuestro compañero y corresponsal aquí en riguroso directo en nuestra redacción. Semyon, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos ¿Qué días. tal? Bueno, cuéntanos, ¿cuál es la razón principal de esta compra por parte de los Estados Unidos? Polémica ya. Bueno, Javier, como bien decías, la primera nave con gas licuado ruso se está acercando a Estados Unidos y la principal razón es el frío que azota la parte del noreste de Estados Unidos. Como consecuencia de este frío, te puedes imaginar que los precios de combustible han disparado. En este caso, Estados Unidos ha preferido optar por el gas más barato y en este contexto ha mirado hacia Rusia. Pero vamos, por partes. Esa nave que es francesa proviene en realidad de estados del Reino Unido y es curioso destacar que estaba yendo por esta ruta que estamos viendo aquí y en un momento aquí en este puntito ha dado una vuelta y aquí se ha hecho muchas preguntas por qué ha dado esas vueltas. Quizás por el clima, quizás porque haya encontrado un comprador con más dinero, pero al final ha dado otra vuelta y ha ido de regreso a Boston. Es curioso más aún destacar de dónde viene ese gas, porque como viste que la nave viene del Reino Unido, pero el gas licuado es ruso. Y aquí estamos hablando de una empresa que se llama Yamal, y en este contexto hay que destacar que Yamal es un conglomerado formado por varias compañías, y este conglomerado es del mayor accionista ruso. Aquí ves los accionistas de esa empresa, y estamos hablando en ese contexto de Novatek, que tiene más de 50%. Es curioso, esa empresa rusa entra en la lista de sanciones de Estados Unidos, pero parece que para buscar un ahorro, una mejoría para la economía, pues no le ha importado mucho. Bueno, sé bien, y viendo todo esto, este cambio de trayectoria aquí, como has dicho, del barco, la pregunta ahora creo que es clara y es si realmente están funcionando o no las sanciones de los Estados Unidos contra Rusia y sobre todo contra esa venta de gas a los países occidentales. Bueno, esa pregunta, Javier, se está repitiendo mucho durante ya años y es curioso que los países europeos ya en repetidas ocasiones han dicho que las sanciones no funcionan. En este caso destacamos, por ejemplo, a Austria, a Hungría, a República Checa, que más bien aseguran que son totalmente fracasadas y son ineficientes. Pues en ese caso también, como demostró la historia del gas, que se puede hacer excepciones. Sin embargo, si hablamos de otras situaciones, un ejemplo claro y un ejemplo muy reciente son varios distribuidores de la empresa Microsoft en Rusia. Y es que se han quejado que, según las sanciones, no pueden dar crédito a las empresas rusas y sin crédito no pueden trabajar. En algunas ocasiones, otras empresas encontraban la manera de evitar las sanciones a través de otras empresas. Sin embargo, aquí Estados Unidos ha alertado a esas empresas que pueden enfrentar multas de, por ejemplo, de $250,000 o hasta, te imaginas, 20 años en prisión solo por trabajar con las empresas rusas. Damasco acusa a Estados Unidos y Francia de una política de agresión en su contra. El Ministerio de Exteriores sirio lo ha denunciado tras las últimas declaraciones de los citados países sobre unos supuestos incidentes con armas químicas en la nación árabe. Rusia, también responsabilizada por Washington, ha instado, a su vez, que se realice una investigación más profesional, en vez de lo que califica como imitación. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Javier Sanz y Rubén Carcellé. Damasco acusa a Estados Unidos y Francia de llevar a cabo una política de agresión en su contra. El Ministerio de Exteriores sirio emite esta denuncia tras las últimas declaraciones de estos países sobre unos supuestos incidentes con armas químicas en la nación árabe. Rusia, también responsabilizada por Washington, insta a su vez a una investigación más profesional en vez de lo que califica como una imitación. Vamos a hablar de todo ello con nuestro corresponsal Rubén Carcellé, que ya está ahí con nosotros en directo. Rubén, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, cuéntanos qué reacciones ha habido por parte de los señalados por Washington. Hola, Javier. Pues efectivamente la reacción es la que cabía esperar. Rusia se opone diametralmente a el pacto que están proponiendo los Estados Unidos. Desde este sentido mismo, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dice que los Estados Unidos tan solo buscan señalar y este es el único objetivo. No buscan ninguna investigación ni esclarecer los hechos. También, por su parte, el ministro Sergei Ryabkov hace un paso más y dice que Estados Unidos está provocando ahora, una semana antes de este importante encuentro en Sochi, para hablar de la cuestión siria, y también dice que no lo hace solamente ahora, sino siempre que hay algún evento importante en relación a esto, publicando noticias falsas o que no están contrastadas y llenando los medios de cuestionamientos sobre la posición tanto de Siria como de Rusia en este sentido. Igualmente, Damasco dice que la política que lleva a cabo los Estados Unidos es la de agresión continuada y perpetuada contra su país. Todo esto después de las declaraciones que tú bien recordabas del secretario de Estado Rex Tillerson, en que decía que esto ha fracasado Rusia en el cumplimiento del pacto antiarmas del año 2013. Escuchemos cuáles son sus manifestaciones. Quien quiera que llevase a cabo los ataques, Rusia es al final responsable por las víctimas de Guta Oriental y por muchos otros sirios que fueron atacados con armas químicas desde que Rusia se involucró en Siria. Estas eran las palabras de ayer de Tillerson, pero Rubén, cuéntanos, porque no es la única polémica. ¿Qué otras acusaciones ha habido de los Estados Unidos a Rusia con respecto a todo ello? Pues justamente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la embajadora permanente de los Estados Unidos ha sido muy crítica, muy dura con el régimen sirio, el régimen lo califica ella así, diciendo que ahora Rusia está apoyando a ese régimen de Bashar al-Assad, que está utilizando las armas químicas en contra de su gente. También pide a Rusia que obligue a Siria a formar parte de las próximas conversaciones en Viena, y todo eso tensó bastante los ánimos en esta reunión. Podemos escuchar algún breve extracto de eso. Rusia es cómplice de las atrocidades del régimen de Assad. Usted actúa como juez y fiscal. Rusia quiere huir de los hechos. Su comportamiento revela sus verdaderos motivos. Rusia tiene la audacia de dar lecciones a este Consejo de Seguridad. Esto es un largo espectáculo político. No aceptaremos ninguna propuesta rusa que mine nuestra capacidad para llegar a la verdad. Al menos podría haber echado un vistazo al borrador antes de rechazarlo. Rusia solo acabó con el mecanismo que encargamos específicamente para buscar a los responsables. ¿Para qué necesita un mecanismo de investigación si ya acusó a las autoridades del uso de armas químicas antes de hacer pesquisas? Bueno, pues Javier, estas eran algunas de las muchas palabras que se oyeron durante este encuentro, pero lo importante es preguntarles qué es lo que propone cada parte, cuáles son las posibles soluciones. En este sentido, Estados Unidos, como decíamos, busca señalar a los culpables, busca publicar sus nombres y también castigarlos. Todo esto muy en línea ya de este mecanismo conjunto de investigación OPAC-ONU, que se creó en el año 2015, donde se culpó, además, con aquella ocasión del ataque químico, recordemos, con gas sarín en abril de 2015. 17, y en esta ocasión el lugar del suceso no fue visitado por expertos, que es justamente lo que propone ahora en la ONU Rusia. Los portavoces de este país en este organismo proponen la creación de un nuevo mecanismo independiente, un proyecto de resolución que pueda incluir también a la misma OPAC para que pueda verificar cuáles van a ser los pasos a seguir en esta región y, sobre todo, que sea independiente y por el periodo de un año. El director de la CIA afirma que Estados Unidos debe oponerse siempre a la influencia de Rusia. El director de la CIA, Mike Pompeo, asegura que la administración de Donald Trump es consciente de la necesidad de hacer frente a Rusia allá donde se detecte su influencia. Asimismo, recordó que la CIA sigue creyendo que el objetivo de Vladimir Putin pasa por devolver a Rusia la gloria de la Unión Soviética. A continuación, le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Victoria Aramburu. El director de la Agencia Central de Inteligencia asegura que la administración de Donald Trump es consciente de la necesidad de hacerle resistencia a Rusia donde sea que se detecte su influencia. Mike Pompeo hizo esta declaración durante su discurso en un instituto de investigación de políticas públicas. Agregó que la evaluación de la CIA de las intenciones del presidente Vladimir Putin no ha cambiado. En su opinión, el mandatario quiere devolver a Rusia, según sus palabras, la grandeza y gloria de la Unión Soviética. También abarcó otros temas de la actualidad, como la situación en la península coreana o el programa nuclear de Irán. Aumentar las tropas españolas en Mali desata la polémica en el Congreso. La ministra de Defensa de España, María Dolores de Cospedal, compareció en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados con una polémica propuesta para aumentar las tropas españolas en Mali. Además, se ha tratado la cuestión del incremento del gasto militar, cuyas verdaderas cifras se sospecha que podrían estar siendo ocultadas a la opinión pública, según apuntan diversos informes. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Javier Sanz y Francisco White. En otros asuntos, la ministra de Defensa de España, María Dolores de Cospedal, comparece en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados con una polémica propuesta para aumentar las tropas españolas en Mali. Además, se ha tratado la cuestión del incremento del gasto militar, cuyas verdaderas cifras se sospecha que podrían estar siendo ocultadas a la opinión pública, según apuntan diversos informes. Vamos a conectar con nuestro corresponsal en Madrid, Francisco Guaita, que tiene los detalles. Fran, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos qué más nos puedes contar acerca de la comparecencia en el Congreso de la ministra de Defensa. Muy buenas. La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha comparecido en la comisión del Congreso para pedir que duplique el despliegue militar en Mali después de que vaya a tomar España el mando en la Unión Europea en este país africano. Pero este asunto, este visto bueno detrás, lleva un debate, y es el gasto militar español y su opacidad. Y es que en un reciente informe del Centro de Estudios por la Paz habla de datos muy diferentes en cuanto al gasto militar que ofrece el Ministerio de Defensa. En este estudio se habla que en el 2017 se incrementó un 32% el presupuesto y que llega a ser un 1.6 del Producto Interior Bruto Español, cosa que el dato que ofrece el Ministerio de Defensa es un 1%. La gran pregunta es, ¿a qué se debe este desfase? Pues bien, en este informe se es claro y se dice que es a las argucias de el Ministerio de Hacienda y de cómo va escondiendo algunos gastos del Ejército y del Ministerio de Defensa en otros ministerios. En ese sentido, hay que recordar que, por un lado, el gasto que se está haciendo el Ministerio de Defensa y el despliegue que se está llevando a cabo. Por un lado, son 16 misiones en el exterior con casi más de 2.500 militares y guardias civiles desplegados en 4 continentes. Esto tiene dos caras. Por un lado, con respecto a la opinión pública, y es que el gobierno español lo que está intentando contar, por un lado, es que el gasto en defensa es menor, pero por otro lado, también recientemente el ejecutivo de Mariano Rajoy se comprometió con la OTAN a aumentar casi hasta un 80% el gasto militar en los próximos años. También recientemente Mariano Rajoy, el presidente del gobierno, viajaba hasta Letonia y decía que podían verse cómo iban a liderar en un futuro los batallones de la OTAN cerca de los países bálticos. Han llevado allí carros de blindaje, han llevado diferente equipo militar y se estaba hablando de que en total el presupuesto que llegaba a ser lo que gasta España en los países bálticos es de más de 63 millones de euros en el 2017. La Guardia Civil entra en ANC y Omnium en busca de correos sobre el proceso. La Guardia Civil ha entrado el pasado miércoles a las sedes de Omnium Cultural de la Asamblea Nacional Catalana y en el Centro de Telecomunicaciones de la Generalitat, donde se centraliza el sistema informático de la administración catalana, en busca de correos electrónicos sobre el proceso, según informan desde Agencia EFE. A continuación le compartimos el audio de la información brindada por Agencia EFE. La Guardia Civil ha irrumpido en las sedes de la ANC y Omnium Cultural, así como en el Centro de Telecomunicaciones de la Generalitat, en el marco de una pieza secreta que el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, abrió en su investigación sobre el proceso unilateral para la independencia. Esta mañana, agentes de paisano de la Guardia Civil han acudido a la sede de ANC para volcar los correos del ex líder de la entidad, Jordi Sánchez. Allí, su vicepresidente, Agustí Alcoberro, ha considerado que esta diligencia entra dentro de la normalidad del proceso judicial. La diligencia que se les ha encargado es que volquen el conjunto de correos electrónicos de Jordi Sánchez para ser, supongo, estudiados por parte del juez. Por tanto, es un momento normal dentro de este procedimiento. Algo en lo que coincide el abogado de Sánchez, Jordi Pina. El tribunal entiende que tiene que coger todos los correos electrónicos que hay en un periodo determinado. Sí, se hace el volcado, queda el original, queda aquí, se hace una copia, para entendernos, de unos determinados correos electrónicos que entiendo que para el magistrado instructor pues pueden tener interés para la causa. Pasado mediodía, los guardias civiles han abandonado la sede de ANC. Según partes personadas en la causa, esta diligencia podría tener como objetivo investigar la financiación de las entidades independentistas, concretamente si éstas recibieron dinero público de la Generalitat para financiar el referéndum. El juez Llarena mantiene en prisión desde hace 100 días a Sánchez y al presidente de Omnium, Jordi Cuixart, acusados de rebelión y sedición. el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, se ha referido el pasado miércoles a Rajoy en una rueda de prensa. Con respecto a la senadora Pilar Barreiro, imputada por la trama púnica, y para que evite que Carles Puigdemont pueda acudir a la investidura en el Parlament, según informan desde Agencia EFE. A continuación le compartimos las declaraciones del líder de Ciudadanos ofrecidas por Agencia EFE. Por tanto, le pido a Rajoy que cumpla con su palabra, y hay un punto del acuerdo que dice que los imputados por casos de corrupción política abandonan su escaño y se defienden en primera instancia. Eso es lo que dice el acuerdo que firmamos, y por tanto no es una exigencia de Ciudadanos, es algo que Rajoy se comprometió a cambio de un sí en la investidura. Lo que no vale es pedir el apoyo de la investidura y luego no tener palabra. Eso no es propio de un presidente. Por tanto, yo le pido al presidente de gobierno, que sabe cuál es el acuerdo, y luego el señor Maillo lo sabe porque el señor Villegas se lo ha dicho, lo sabe. Y lo saben, y igual que en nuestras declaraciones de todo lo que decimos, pues si nos están viendo, cumplan ustedes el acuerdo de investidura, que la gente seria tiene palabra y no juega con la bolita. Y por tanto, el PP no puede condicionar con su corrupción el futuro de España. Y el futuro de España, lamentablemente, está siendo frenada por la corrupción del PP. El caso PP, porque es el caso PP, la Púnica, la Gürtel, Bárcenas, todo es un caso grande que se llama PP, está lastrando, está paralizando España. Y yo le pido al PP que, igual que en Murcia, que al final tuvo que dimitir el presidente, ¿nos tenemos que esperar otros 40 días de declaraciones y todo esto? ¿O lo pueden anunciar que se va a marchar? Y entonces empezamos ya a hablar de las condiciones de los presupuestos, que ya están puestas encima de la mesa. Por tanto, no es una exigencia de Ciudadanos, es un compromiso de Rajoy que está incumpliendo. Y por tanto es tan fácil como que cumpla, porque ¿qué no sabrán todos estos imputados para que les cueste tanto que echarles? Digo yo, ¿no? Porque es que, claro, cuando tienes una ejecutiva de un partido y un partido imputado en los tribunales, en el banquillo, pues claro, todo se extiende. Me imagino que es muy difícil decirle a alguien vete, cuando ese otro te puede decir vete tú. Yo quiero confiar, aunque también confío en el 1 de octubre, lamentablemente, me refiero, pensamos que no iba a pasar. Yo quiero pensar, como pensé antes el 1 de octubre, que el gobierno de España no va a permitir que el señor Puigdemont, prófugo de la justicia, imputado por 5 delitos, entre en el Parlament para hacer un show. Quiero pensar que no lo va a permitir, vaya, solo faltaría, pero bueno, en fin, estoy, es el mismo del 1 de octubre, o sea que, y Rajoy, el mismo presidente, pero yo confío y espero y deseo y ruego que hagan cumplir las leyes y que nadie que esté imputado por 5 delitos y que haya huido de la justicia pueda ser presidente de mi tierra, porque eso sería muy grave, ¿no? El problema de Puigdemont no es que esté en Bruselas, es que es un prófugo de la justicia. O sea, la gente, no, es que es telemático y tal, bueno, ya, pero que no se ha quedado atrapado en una nevada, en Bruselas, es que es un prófugo que huye de la justicia española, y no se puede ser presidente huyendo de la justicia. Eso parece que es de libro, ¿no?, en el Estado de Derecho. Así que espero que no pase, espero que el gobierno esta vez sí haga las cosas bien y por tanto evite un show de esa naturaleza, que sin duda sería malo para la imagen de España nuevamente, y sobre todo para la democracia. Hay muchos catalanes que han visto a los golpistas y han salido a la calle frente a los golpistas. Cuando el rey salió a hablar, muchos catalanes salimos a la calle y perdimos el complejo, salimos juntos, con entidades sociales como sociedad civil, precisamente para decir basta. Solo faltaría que ahora Puigdemont burlara la ley, burlara la justicia, burlara al ministro del Interior y al gobierno y acabara ahí. Yo espero que eso no suceda, porque sería muy grave. Nuevos proyectos en la India para Siemens Gamesa. Siemens Gamesa, el fabricante de aerogeneradores líder en India, ha firmado varios contratos en este país para el suministro de 326 megavatios a distintos operadores independientes y clientes industriales en diferentes proyectos. Según los acuerdos firmados, Siemens Gamesa se encargará de toda la infraestructura necesaria para la operación del parque, así como del suministro, instalación y puesta en marcha de 135 aerogeneradores G114 de 2,0 megavatios y 28 turbinas G97 de 2,1 megavatios para varios de los principales operadores y promotores independientes del país, así como distintos clientes industriales. Los parques, un total de 26 con una capacidad de entre 2 y 60 megavatios, estarán listos para su puesta en marcha en marzo del presente año. Fitch le da una calificación A con perspectiva estable a Bankia. Así lo informaban el pasado martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores tras la calificación A impuesta a Bankia por Fitch, que a fines de la semana pasada elevaba la calificación española. Bankia S.A. informa que con motivo de la fusión por absorción de Banco Mare Nostrum S.A., la agencia de calificación Fitch Ratings ha ratificado el rating de las cédulas hipotecarias de Bankia en A, manteniendo la perspectiva estable. Ahora damos paso a la acción de la semana. En esta oportunidad, Netflix. El pasado lunes indicábamos en el sitio www.bolsaschool.com que la compañía presentaba resultados y que estos, según cómo fueran interpretados por el mercado, podrían romper el máximo histórico, y así ha sido, cerrando el pasado martes en los 250,29 dólares. La plataforma de streaming generó durante el cuarto trimestre de 2017 unas ventas por valor de 3.286 millones de dólares, en línea con las estimaciones, y superando los 2.478 millones del año anterior. Estos ingresos supusieron un EBITDA de 312 millones de dólares, que se tradujo en un beneficio neto de 144.867 millones comparables. A pesar de que el beneficio quedó por debajo de las estimaciones, ganó 34.473 millones más que en el mismo periodo del año pasado. El BPA ajustado para este periodo de tiempo fue de 0,323 dólares por acción, que a pesar de no alcanzar las previsiones, mejoró los 0,251 dólares por acción del cuarto trimestre de 2016. Estos buenos resultados se vieron impulsados gracias a los 8,33 millones de nuevos suscriptores de la plataforma en el último trimestre del año, 2 millones por encima de lo previsto por Wall Street. Las medias móviles han quedado claramente por debajo del precio. RSI al alza en los 85 puntos y la línea rápida del MACD se aleja con fuerza de la lenta y del nivel de cero. Debemos estar atentos a si sostiene el gap o, por el contrario, retrocede en los próximos días. Si desea conocer más datos al respecto, puede visitar el análisis en el sitio bolsaschool.com. Ahora realizamos una breve pausa y en instantes regresamos con más información. segundo bloque en Barómetro Bursátil e iniciamos la sección de nuestros colaboradores. Contamos nuevamente con Gonzalo Cañete, analista técnico y geopolítico en el sitio bolsaschool.com. Le consultamos a Gonzalo, si un país comunista como China se abre y un país capitalista como Estados Unidos se cierra, ¿a qué nos estamos enfrentando? ¿Es un juego de dos puntas o un cambio de roles en la arena internacional? Bueno, lo que sí sabemos es que China se reestructura a nivel interno desde hace ya años. 2013 fue un año en el que inició muchísimas reformas bancarias. El Banco Popular de China forzó un desapalancamiento bancario a los grandes bancos chinos. Y además, a nivel bursátil, la bolsa china también inició muchísimas restricciones a entidades financieras que utilizaban derivados. Así que China lo que hace es prepararse para tener un sistema financiero más conservador, lo cual obviamente nos imaginamos por qué motivos. Por la salida que pueda tener China a una libertad de capitales. Si lo hiciese inmediatamente, si lo hiciese ahora, si lo hiciese hace 5 años, lo que se habría expuesto es a sufrir bastante fluctuación, variaciones de liquidez en su bolsa y obviamente posibles ataques especulativos, porque son obviamente enemigos comerciales y económicos de Estados Unidos, que es la mayor potencia financiera del mundo. Entonces, por eso mismo deben blindarse y protegerse para la batalla que les puede esperar en el terreno financiero. Lo que asistimos ahora y lo que nos sorprende es que, teniendo a alguien como Donald Trump, que considera una guerra comercial, literalmente hablando, guerra comercial, como algo posible a nivel mundial, e iniciando Estados Unidos multitud de sanciones contra diferentes países que afectan al comercio, de materia prima principalmente, de Rusia, de Qatar, incluso restricciones que se podían hacer hacia China, los acuerdos o los pactos comerciales del TTIP, el Tratado Transatlántico, Transoceánico, Transpacífico, que se han llevado abajo también. Bueno, pues frente a esos fracasos están las iniciativas de China de negociar nuevas rutas comerciales que llegarían hasta África y Euroasia, o sea, entrando ya en terreno de los países de la Europa más oriental, más del este, que podrían estar en ese tipo de acuerdos, o de Asia Central, mejor dicho, y que bueno, que al fin y al cabo suponen una auténtica revolución en el comercio mundial. Es decir, China está abriendo fronteras y nuevas rutas, Estados Unidos las está cerrando a través de restricciones, y esa es el escenario que presenciamos hoy en el comercio internacional. Agradecemos a Gonzalo por su participación. Los invitamos a seguirlo vía Twitter, @GonzaloCanete, así como visitar todos sus análisis en el sitio bolsaschool.com y en su canal de YouTube, Brújula de Mercados. Y con esto nos despedimos de un nuevo programa de Barómetro Bursátil. No sin antes agradecer nuevamente a Radio Big Four por la oportunidad. Les recordamos nuestras vías de comunicación. Por Twitter, @bloglcdd. Por email, info@loscaballerosdeldinero.com. Por nuestra fanpage. Así como visitar todos nuestros análisis en el sitio loscaballerosdeldinero.com. Les deseamos que tengan un gran viernes. Será hasta la semana que viene.